el tema de la energía es muy importante, y sobre todo en el uso racional, ¿sí? Para ahorrar, para ver que el consumo se puede reducir y se puede hacerlo más eficiente, ¿sí? Según cálculos de la Unión Europea, por cada euro que se invierte en uso racional de la energía se ahorran más de 3 euros. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Claudio Kramer, gerente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático, CADIEL. Claudio, buenas noches. Mariana Prado le habla. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, oyentes Radio El Mundo? Bueno, sí, efectivamente, toda la energía que no se utilice también redunda en un beneficio para el medio ambiente. Sí. O sea, que también estamos claros en ese aspecto. Y la gran pregunta es cómo podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva para ayudar. Bueno, desde CADIEL hemos tratado de armar algunos consejos para que todos nosotros en casa podamos colaborar con un uso racional y obviamente un ahorro, que es la mejor de las prácticas. Sí. Vamos a algo simple, el aire acondicionado. Que en esta época es crucial. Exactamente. Bueno, tres cositas. Sí. La primera, tratar de estar regulando el aire acondicionado en los 24 grados. Tenemos generalmente la tendencia que llegamos a un ambiente y queremos enfriarlo inmediatamente, entonces lo ponemos a 20 grados. Bueno, con ponerlo a 24, en un menos de 5 minutos el ambiente va a estar climatizado. Obviamente es importante mantener las puertas y las ventanas cerradas. Sí. Si no, voy a estar haciendo un gasto innecesario. Y después hay una pequeña actividad que tenemos que desarrollar, que cada tanto es limpiar los filtros que tienen los equipos de aire acondicionado. Eso es muy importante, se llenan de polvo y entonces el trabajo que hace el equipo es en exceso y estamos gastando también innecesariamente. ¿Y no enfrían correctamente? No enfrían correctamente y entonces lo que recomendamos obviamente es limpiar los filtros por lo menos una vez al mes y sobre todo en estas épocas donde los usamos más intensamente. ¿Esto se hace en forma casera o hay que llamar a algún especialista? No, se extrae el filtro, sí. Tiene una manijita, sí. Se los lava, sí. Y se los vuelve a colocar. O sea, es tan simple como es. Ajá. O sea, no lleva ningún trabajo. ¿Vamos a otro artefacto? Sí. ¿Te parece? Sí, claro. Mira, hay uno que funciona todo el día, que es la heladera. Sí. Y la heladera, ahí también tenemos cuestiones que tener en cuenta. Por ejemplo, en estas épocas donde la abrimos y cerramos más, hay más humedad dentro de la heladera y es proclive a formarse un poco de hielo, una capita de hielo, tanto en el compartimento de enfriamiento como el del freezer. Entonces eso lo tenemos que evitar porque esa capa hace de aislante. O sea que tenemos que evitar que se forme hielo. Las temperaturas también las podemos graduar. En el compartimiento de refrigeración, 6 grados. Y en el de congelación, menos 18. No hace falta menos 45. Uh-huh. Se va a congelar igual la carne que pongamos allí o los vegetales. O sea que mantener la puerta bien cerrada y que los burletes estén en buenas condiciones es importante. Sí, sí. Le iba a preguntar, o sea que el hecho de que se forme esa capa de hielo no es que está puesta en un frío mayor la heladera, sino que se está utilizando o está entrando aire por algún lado o humedad por algún lado o se está abriendo mucho la puerta. Sí. Exactamente, y ahí se nos puede ir un 30% del consumo de la heladera fácilmente. Ajá. ¿Sí? Y después hay otra cuestión, dejarla separada por lo menos unos 10 centímetros de la pared. Ustedes saben que hay como una rejillita, sí, atrás de la heladera y ese es el intercambiador de calor. Le tenemos que dar espacio para que se pueda ventilar bien. Uh-huh. Entonces ahí vamos a tener un trabajo eficiente en la heladera. Obviamente, tanto los aire acondicionados como las heladeras, cuando uno hoy día las va a comprar, puede encontrar una etiqueta de eficiencia energética que va desde la A hasta la D. El equipo más eficiente está más cerca de la A. El menos eficiente en la D. Los dos se enfrían, pero de pronto uno consume más energía que el otro. Los D consumen más energía que los A. ¿Cuánto más? Y esto lo tenemos que observar. Sí. Y algunas veces hasta un 30 o un 40%. Ah, bastante. Sí. Exactamente. Sí. ¿Qué otro? Está el uso de las luces, de la iluminación. El uso de las luces. Yo diría, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar al máximo la luz solar. Sí. ¿Sí? Tratar de evitar tener las ventanas cerradas, o sea, las persianas cerradas, y utilizar indiscriminadamente la luz. Obviamente, si hay que hacer iluminación artificial, y eso llegará principalmente a la noche, utilizar las lámparas de bajo consumo, por dos motivos: no solamente porque consumen menos electricidad, sino que además dan al ambiente menos calor. La lámpara incandescente sí traduce en calor el 80% de energía eléctrica que consume, ¿sí? O sea que una lámpara de 100 vatios, 80 vatios es calor y 20 es luz. Esta ecuación se da vuelta con la lámpara de bajo consumo, que transforma el 80% en luz y solamente el 20% en calor. O sea, son lámparas que van al de bajo consumo, las que van a entregar al ambiente menos calor. O y sea por lo que tanto, una cosa viene de la mano de la aire. Claro, una cosa viene de la mano de la otra, claro. Al reducir, al reemplazar las lámparas incandescentes por de bajo consumo, reducimos también el consumo, la necesidad de enfriar el ambiente. Exactamente, o sea que esto se va relacionando y es bastante importante también tenerlo en cuenta. El consumo de una lámpara es 6 veces menor a cualquier otro tipo de lámpara, salvo las fluorescentes que tenemos en la cocina, que son muy similares. Pero bueno, estas son algunas de las pautas. Este es el último año de las lámparas de la vida de las lámparas incandescentes, ¿no? Este va a ser el último año. Recordemos que hay una legislación que impone que el primero de enero del 2011 se deberían dejar de comercializar e importar lámparas incandescentes. Veremos cómo sale la reglamentación de la ley, a ver si esto sucede de forma abrupta o si se va escalonando en potencia como se hizo en Europa, primero las lámparas de mayor potencia y después hasta llegar a las más pequeñas. Pero básicamente la idea es que se vayan reemplazando las lámparas incandescentes por las de bajo consumo, y el ritmo que hoy día se están consumiendo las lámparas, más allá del plan canje, es bastante halagüeño, en el sentido que la población está tomando conciencia de que es el mejor camino, ¿no? En el caso de patios, de jardines, la iluminación también se hace con lámparas de bajo consumo. Hay, digamos, todo lo que son reflectores o... Es la lámpara ideal, porque estar a la intemperie no es lo más sano para estas lámparas, pero sin embargo sí se puede utilizar, sobre todo si están mucho tiempo encendidas. La lámpara de bajo consumo, cuanto más tiempo está encendida, más eficiente es en su iluminación. Claro, sí. Se ve como que además va como si fuera tomando más fuerza. Por supuesto. A medida que van pasando los minutos desde que uno encendió una lámpara de bajo consumo. Sí, a los 5 minutos, entre los 3 y los 5 minutos está en su máximo rendimiento. Claro. O sea que eso también es atractivo. 3 consejitos para el final. Sí. No dejen el televisor prendido, también genera calor y consume electricidad cuando uno no lo está viendo. Lo mismo ocurre con los monitores de las computadoras. Esto equivale a dejar casi prendida una lámpara incandescente de 75 vatios. O sea, apaguemos el aparato durante la noche, porque en stand-by consume. En stand-by también, claro. Sí. Sí. Y sobre todo, no nos olvidemos la plancha o las ollas eléctricas o alisadores de cabello enchufados, porque sabemos que eso, si no lo utilizamos, está consumiendo electricidad y también está aportando calor al ambiente. Claro, claro. Bueno, Claudio, muchos consejos para poner en práctica en este verano, entonces, tuvimos. Son sencillos, Mariana, así que lo único que tenemos que hacer es cambiar algunos hábitos. Hábitos, nada más. Y vigilar un poco cuando adquirimos equipos, si tienen esta etiqueta, fijarnos en la etiqueta y tratar de comprar un equipo lo más eficiente posible. Bueno, Claudio, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buenas noches. Al contrario, buenas noches a ustedes. Hasta luego. Gracias por el espacio. Estuvimos en comunicación recién entonces con Claudio Kramer, gerente de Cadiel. Seguimos.